Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Yo llevo desde los 15 años aproximadamente recopilando toda clase de fenómenos extraños, ¿no? Además, a mí siempre me gusta acudir a la fuente, ¿no? Es decir, ir al lugar, entrevistar a los protagonistas. Yo creo que cuando uno está en el lugar de los hechos, habla con los protagonistas y recoge in situ y cara a cara los testimonios de esas personas, cambia completamente tu visión sobre el tema. No es lo mismo documentarte o leer en un libro que tener cara a cara a los protagonistas. Y yo cuando empecé, que ya os digo, a seguir estos casos con aproximadamente 15 años, yo siempre estuve interesado en el tema ovni o de las anomalías, no sé muy bien por qué, pero a los 15 años decidí recopilar en la medida de mis posibilidades este tipo de casos, ¿no? Y al principio iba con el convencimiento absoluto de que detrás del fenómeno ovni se encontraban alguna civilización o una serie de civilizaciones extraterrestres que estaban estudiando el comportamiento de la especie humana y que a veces aterrizaban en nuestro planeta, a veces secuestraban a gente, a veces transeúntes despistados o conductores se encontraban con estos aparatos. Yo lo que pretendía era demostrar, ya veis vosotros con 15 años, ¿no?, que nos están visitando seres extraterrestres, civilizaciones extraterrestres. Pero ya desde las primeras historias que pude recopilar, casos de persecuciones de ovnis, de encuentros cercanos, aterrizajes, yo veía que había algo que no cuadraba con esa hipótesis, ¿no? Que había un montón de cosas que no cuadraban, que es cierto que era un fenómeno muy extraño, muy anómalo, pero que había toda una serie de historias que no cuadraban, ¿no? O que ese sexto sentido que se te despierta y dices, esto no cuadra, ¿no? Como el detective de las películas, ¿no?, que dice, vale, este tío tiene su coartada, esto aparentemente es así, pero aquí hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Hay detalles que no cuadran. Años después leí Dimensions de Jacques Vallée, que aquí creo que se tradujo por primera vez al español como Otros Mundos, por una editorial que se llamaba Tikal, que ya no existe. Ahora lo han reeditado ese libro, Reediciones Anómalas, que es una editorial muy interesante, española. Y yo cuando leo Dimensions, digo, de Jacques Vallée, ¿sabéis quién es Jacques Vallée? ¿Os suena, no? Sí, bueno, luego hablaré de Jacques Vallée. Pero el caso es que cuando yo leo Dimensions digo, este tío me está explicando de forma absolutamente magistral lo que yo sospechaba o veía que no cuadraba, ¿no? Y este me está explicando realmente todo lo que hay. Entonces yo llego a Jacques Vallée después de seguir bastantes casos de ovnis, ¿no? A lo mejor con 18, 19 años, ¿no? Llego a Jacques Vallée y digo, ¿quién es este tío? Qué bueno es, me está contando todo esto y me está explicando el porqué. Jacques Vallée es un astrofísico, ya de cierta edad. No sé si habéis visto Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? Bueno, pues si habéis visto Encuentros en la Tercera Fase, el protagonista, uno de los protagonistas, es un científico de origen francés que está en Estados Unidos e investiga el tema OVNI, ¿no? Que encarna François Truffaut, el famoso actor, ¿no? Bueno, pues está basado en un personaje real, que es Jacques Vallée. Jacques Vallée fue el asesor, junto a Allen Hynek, de Encuentros en la Tercera Fase. Los dos asesoraron esa película. Allen Hynek es, digamos, el primer ufólogo científico, ¿no?, un astrofísico que se centró en la investigación del fenómeno OVNI, que al final de Encuentros en la Tercera Fase, si os recordáis, un tipo con una pipa, un tipo mayor que está mirando ahí a la montaña y tal, cuando se produce el contacto, ese tipo es Allen Hynek, ¿no?, que Spielberg hace un cameo con él como homenaje a Allen Hynek, ¿no? En esa época Allen Hynek trabajaba con Jacques Vallée. Jacques Vallée, como os digo, es un astrofísico francés que en los años 60 él trabajaba en un observatorio astronómico francés y captan una serie de ovnis, ¿no? Un caso muy interesante, muy espectacular, que a Jacques Vallée le interesa mucho, y el director del observatorio astronómico les dice que destruyan esos registros porque eso no puede existir, ¿no? Claro, Jacques Vallée, como buen científico, dice, no, es que esto existe, ¿no? ¿Qué demonios es esto? ¿No? Luego, para mí, Jacques Vallée es el gran investigador del fenómeno OVNI, ¿no? El que ha ordenado bastante todo lo que sabemos sobre el fenómeno OVNI. Luego, Jacques Vallée se dedicó al mundo de la informática, hizo fortuna con varias empresas tecnológicas punteras, y Jacques Vallée estuvo implicado en la formación de Internet. Él estuvo implicado en la formación de ARPANET, que sabéis que era un proyecto desarrollado por el Pentágono para que toda una serie de ordenadores estuvieran en contacto, y si el enemigo destruía el mando central, digamos que diferentes centros de mando, diferentes centros estratégicos pudieran estar en comunicación, ¿no? Bueno, esos son los inicios de Internet, que es a finales de los años 60, cuando se inicia ARPANET. Bueno, pues Jacques Vallée estuvo implicado en esa historia, es un tipo muy relacionado con el Pentágono, que trabajó en proyectos del Pentágono, pero él siempre se ha dedicado, siempre que ha podido, a la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Luego os hablaré más claramente de Jacques Vallée, ¿no?